you. And all you do, you make me so sick, it's like I caught the flu. And all I wanna do is get rid of you. You got me stuck like glue. Ya yo no puedo más. Este amor de novela, hay que darle calma. Vete y déjame en paz. Olvídate de llantos. No hay médico ni santo para esta situación. Acciones indebidas, promesas incumplidas y todo lo demás. Solo escucha mi consejo, cierra la puerta, vete muy lejos. Azúcar, la sal, el sol o el aguacero. Hoy amanecí con el pollo.